El Centro Universitario de Idiomas comenzó con el programa de lenguas originarias hace ya más de 20 años. El programa está lanzado sobre dos líneas centrales del proyecto del Centro Universitario, que es abrir a la población, a la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de acceso a la mayor cantidad de lenguas. La idea es poder ampliar y mostrar la diversidad de lenguas que se hablan y que se enseñan en la Argentina. Y siempre estamos tratando de abrir nuevas ofertas de cursos de formación para la comunidad en general. En el caso de lenguas originarias, además, desde un primer momento el objetivo fue visibilizar algo que nosotros creemos y sostenemos, que la Argentina es una nación plurilingüe, en donde hay una gran diversidad de culturas originarias todavía vigentes, con lenguas vivas, y cuyas comunidades se desarrollan, aprenden y comunican su cultura y sus ideas y su quehacer cotidiano en la lengua original y en la lengua indígena. Así que el primer punto es hacer visible culturas originarias de la Argentina. En segundo lugar es abrir la posibilidad para que se conozcan, para que se aprendan, todo público, e incluso las mismas comunidades, que a veces los descendientes son los que necesitan mantener la lengua y aprender las lenguas de sus mayores. En esas líneas nosotros trabajamos, las lenguas que iniciaron fueron quechua, mapuche y guaraní, con no solo lenguas sino talleres de cultura y un montón de actividades, y fuimos incorporando diferentes opciones a lo largo del tiempo.